Hola a todas y a todos desde Argentina, Buenos Aires, José Cepaz, aquí en el barrio San Atilio, por FM Tincunaco 107.3. Saludamos a las mujeres de la red Nosotras en el Mundo, a las que nos sumamos desde Viejas Brujas. La red en el mundo, entre sus actividades, ofrece una radio colectiva por internet donde participan otras organizaciones de mujeres de Latinoamérica y Europa. La red Nosotras en el Mundo tiene una de sus sedes en Córdoba, Argentina, que es el Centro de Comunicación y Género Nosotras en el Mundo. También cuenta con el Área de la Mujer de Radio Vallecas, en Madrid, España. Para sintonizar la red tenés que ir a www.rednosotrasenelmundo.org. Aquí están nuestras voces de mujeres, que trabajamos cada día para que, a pesar de todo, podamos mejorar nuestra condición de vida y socializar el derecho a ser nosotras mismas, libres de imposiciones machistas, patriarcales, imperialistas. Para vos que nos estás escuchando, que no entendés por qué la violencia, el llanto y el dolor de los chicos, chicas, de la mujer. Para vos que a veces se te van las esperanzas de una vida mejor, con personas felices. Para vos que hoy te permitís un tiempito para escucharnos. Para vos que hacemos este programa que llamamos Viejas Brujas. Hola, buenas tardes a todos y todas que nos están escuchando acá desde FM Tincunaco. Un gusto, una alegría muy grande. Otra vez después de estas semanitas que no hemos podido estar, reencontrarnos con todas las viejas brujas. Como siempre decimos que este programa es para empezar a pensar esas cosas que no se acostumbran, pero que nos enseñaron que estaba bien hacerlas, pero que no nos hacen bien. Entonces, poder pensar, poder aprender a ponerlo en palabras y ponernos por ahí, a hablarlos en nuestros barrios que tanta falta nos hace, encontrarnos entre mujeres y cambiar esas charlas cotidianas de cuánto para lavar o cuánto para planchar y hablar de esas cosas que realmente nos hacen personas, ¿no? Si somos felices, si nos sentimos bien tratadas en nuestras casas, si nuestros chicos tienen todo lo que necesitan, qué podemos hacer para juntarnos y poder lograr una mejor calidad de vida. Muy felices de estar acá en Tincunaco y muy agradecida a todos los compañeros, las compañeras de Tincunaco que se esfuerzan siempre mucho por tener este espacio tan necesario para todos los que vivimos en estos barrios. Y paso a saludar acá a mis compañeras y también a Gloria que está en la cabina. Hola Gloria, ¿qué tal? Y hola Carolina, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿qué tal? Hola Carolina. Hola María Julia. Hola, hola a todas viejas brujas, muy muy feliz de reencontrarnos acá de vuelta. Sí, se te ve muy muy contenta María Julia. Sí, es el nerviosismo, ¿no? El nerviosismo como del primer día, otra vez un poco, ¿no? En nuestros cuerpos. Y y con muchas cosas, ¿no? Muchas que cosas, venimos, sí, acumulando toda la semana. Te vamos a recordar nuestro número de teléfono para que nos mandes un mensajito. Es el 1566-905002. Y como siempre, nos vamos a ir a una canción musical y ya volvemos con más Viejas Brujas. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa.

Bueno, que también fíjate que este domingo es el Día del Niño, ¿no? Y bueno, con esa espiritualidad de darle a nuestros niños, nuestras niñas, lo mejor, ¿no? Una vida diferente, una vida más real, más transparente, donde se puedan desenvolver con más libertad. Y para eso, justamente, es que nosotras tenemos que tocar estos temas que son muchas veces tabú, ¿no? Muchas veces en algunas clases sociales no se pueden hablar, ¿no? O en algunas familias donde tienen una costumbre arraigada a la religión, tampoco se puede hablar. Y no porque no se hable, es que las cosas salen mejor, como en un tiempo, el tiempo de la represión, cuando se podía decir nada más que lo que el poder te obligaba a decir, y sin embargo cuánta injusticia y todo lo que fue, ¿no? Lo que acarrió, todo el daño que acarrió todo eso, toda la pobreza, la exclusión de tantas personas. Y bueno, y nosotros en los barrios, ¿quién más que nosotras? Y nosotros lo sabemos, todo lo que hemos sufrido por no poder abrir la boca, demandar, ejercer nuestra ciudadanía, buscar cómo vivir mejor. Entonces, con toda esa espiritualidad de dedicar, ¿no?, para el Día del Niño y de la Niña, aunque no lo digan, dicen niño nada más, pero hablar muy seriamente sobre el aborto y sobre la violencia familiar. Bueno, habíamos escuchado hace dos semanas que el ministro de Salud, ¿no?, como que hubo un problemita ahí con una serie de reglas que hay que hacer cumplir en los hospitales y en las salitas y en todos los lugares donde trata la salud de la mujer, ¿no? Y esto, bueno, como que se confundió con el aborto no punible con la legalización del aborto, ¿no? Hubo todo un problema. Y lo peor de todo esto es que la mujer todavía, a pesar de haber sido violada, no, no puede hacerse el aborto inmediatamente de que lo demanda, ¿no? Porque primero muchas veces se le exige que tiene que hacer todo un juicio y esperar los resultados, cuando ya tenemos una ley, ¿no?, que legaliza estos abortos por enfermedad, peligro de muerte de la mujer y por violaciones. Así que ese aborto está, y bueno, como siempre nosotros recurrimos a la página 12, ¿no?, para estar actualizadas con estos temas, ¿no? Y, por ejemplo, acá hay una nota de Luciana Pecker, que nosotros siempre leemos sus notas, y nos dice que el Código Penal es de 1921. Hace 80 años que en la Argentina hay situaciones en las que el aborto es legal. Hace 89 años que en la Argentina hay situaciones en las que el aborto es legal. Y, sin embargo, hace casi un centenario que el Código Penal no se cumple. Los casos de aborto legal en el que una mujer es violada, una niña es discapacitada, corre peligro de salud o vida de la madre o el embarazo es inviable, no se cumplen por un cuento de la mala pipa en el que los médicos, las médicas, le piden a la justicia que autorice el aborto. Y mientras la gestación avanza, las mujeres sufren una doble victimización y muchas veces se llega a no cumplir con su derecho a que sea demasiado tarde o a que la muerte o que estas mujeres mueran, ¿no? Es tremendo porque pasado un cierto tiempo del embarazo es muy riesgoso también hacer el aborto, así que estas mujeres se quedan, ¿no?, sin el acceso a la justicia debido a que, a propósito, seguramente a propósito, esto se ha ido haciendo muy, muy despacio, ¿no? Por eso, en la gestión de Ginés González García se implementó una guía de abortos no punibles con el fin de normatizar esta ley y que las y los médicos ya no recurran a la justicia, sino que sepan qué hacer cuando llega una mujer que responde a los requisitos para acceder a un aborto no pensado por la ley argentina. O sea que, es esto que decíamos al principio, ¿no? Cuando la mujer demanda, apenas la mujer demanda, en el consultorio del médico, de la médica, el aborto, ahí hay que hacerlo, ¿no? No hay que esperar, no tienen por qué esperar porque hay una ley que avala esta práctica. Con el objetivo de terminar con la confusión de la letra chica de la interpretación del artículo 86 del Código Penal y priorizar la atención a las mujeres, este año se presentó frente a organismos internacionales de derechos humanos una actualización de la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, con el compromiso de que la misma tendría carácter de resolución ministerial. Sin embargo, una vez presentada la guía en nuestro país, el ministro de Salud, Luis Mansur, dio marcha atrás y no firmó la resolución, quitándole fuerza a esa herramienta útil para no dilatar más las urgencias de mujeres con derechos escritos que también deben ser derechos reales. De todos modos, la guía está vigente y su interpretación amplía un poco dura la lengua. La guía está vigente y su interpretación amplia del artículo 86 incluye tomar en cuenta el riesgo para la salud de la mujer gestante, igual que en la guía 2007. Reconocer el derecho de cualquier mujer violada sin necesidad de denuncia policial, sino mediante declaración jurada, a acceder a un aborto seguro y gratuito, y la protección de las adolescentes para reclamar su derecho a abortar, siempre en caso de violación, sin autorización de padres o madres. A pesar de las operaciones mediáticas para hacer pasar la guía, por lo que no es una legalización encubierta, el protocolo no cesó. Marta Alanís, católica por el derecho a decidir e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, aclara: la guía técnica de abortos no punibles sigue vigente en el Ministerio de Salud de la Nación, a pesar de que no tenga el rango de resolución, y es un instrumento que orienta desde argumentos legales y médicos a los servicios de salud de todo el país. Hay provincias que tienen una ley similar a este protocolo, otras que tienen resoluciones ministeriales para regular sin problemas el acceso de una mujer a un aborto cuando es legal según el artículo 86 del Código Penal. Luego, algunas provincias que no tienen resolución ni ley se guían por este protocolo y también hubo algunos avances en la atención sin necesidad de judicializar los casos y preservando la intimidad de la mujer o niña que lo solicita. Por otra parte, no es la primera vez que se protocolizan los abortos no punibles. Estas normas ya existen en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Chubut, para aclarar los tantos y que ninguna mujer quede afuera de un aborto seguro, legal y gratuito, justamente ante abortos que por leyes de principios del siglo XX deben ser legales, seguros y gratuitos. Así que, bueno, qué bueno. Bueno, sí. Que empieza a salir esto un poco a la luz, ¿no? Sí. Aunque Hace poco como que estuvieron tratando de desviar esa información, tratando de cambiarla, ¿no? Claro, de confundirnos, ¿no? De confundirnos. Y lo que pasa es que el aborto, ¿no? Es algo que no se habla, no se habla. Entonces cuando la mujer le toca estar en una situación así, entonces ella, ¿en quién va a confiar? En el médico. Va a ir al médico y va a confiar en lo que el médico le diga. Y si este médico tiene prejuicios, seguramente no le va a dar el mejor consejo, ¿no? Y lo bueno sería que nos pudiéramos pasar, ¿no?, entre nosotras, el dato este, el dato de que si ella ha sido violada, corre riesgo su salud, sí o sí el médico en cualquier hospital le tiene que hacer el aborto, y que ella no necesita hacer antes un juicio, ¿viste?, o presentar ya lo que poner una denuncia en la policía y todo eso, ¿no? Como bien lo dice esta nota, es a través de una declaración jurada que se lo van a tomar ahí, en el hospital. Y ella, bueno, más seguramente, como nosotras siempre le decimos acá a las viejas brujas, si han sufrido una violación, han sido víctimas de violación, así como están, con la ropa toda sucia, ¿no?, con el dolor y el peso y la vergüenza y la indefensión que te produce todo eso, porque sentís que no vas a poder llegar a la comisaría o porque no te van a creer cuando lo digas y todo eso, con todo eso vas a la comisaría, ¿no? Uh-huh. Vas a la comisaría y exigís que te tomen la denuncia, ¿no? Y así que, bueno, ya, viste, teniendo y no teniendo también esa denuncia, porque seguramente podés iniciarla en cualquier momento en que te animes. Sabemos que es muy doloroso para la víctima de violación. Muchas veces se tiene que arreglar sola, no tiene con quién contar. Y tiene que esperar hasta el momento en que se anime, ir a hacer la denuncia y todos los trámites, viste, para pedir justicia, ¿no? Y en el caso de que estuviera un embarazo, bueno, ya sabe que el aborto se lo tienen que hacer sí o sí. Bueno, y así vamos a seguir hablando ¿no?, a lo largo de este programa. Esta nota de Luciana Péquer es larga, así que nos da para mucho. Bueno, vamos a un separador y ya volvemos. La información es un bien social y debe estar en las manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Infórmate, es tu derecho. Llámanos o mandanos un mensaje de texto al 15 66 64 70 70 15 66 64 70 70 y te devolvemos la llamada donde estés. Línea Aborto. Más información, menos riesgos. Seguimos. Ay. Araceli González Saavedra. Hola, decinos tu nombre y a qué organización perteneces. Araceli González Saavedra, de la Articulación Interestatal por el Derecho a Decidir de México. ¿Y en qué trabaja tu organización? ¿Cuáles son sus objetivos? Trabajamos, bueno, el gran objetivo es la despenalización del aborto en todo el país, y trabajamos por garantizar el aborto seguro a mujeres de nuestro país. ¿Y cuáles fueron las expectativas que te trajeron a participar de este encuentro, del foro y de la CEPAL? Bueno, nos interesó porque queríamos saber, dentro de los acuerdos de los países, cómo se incluían Los derechos humanos de las mujeres y particularmente el derecho a decidir. Además, yo participo en una confluencia mesoamericana feminista que nos llamamos las petateras. Entonces, bueno, es también el interés de participar en este tipo de espacios, bueno, pues para poder incidir de algún modo a partir de la agenda que trabajamos. ¿Y cómo trabajan el tema del aborto? Nosotras en México trabajamos de diferentes maneras. Trabajamos brindando información, trabajamos exigiendo a los gobiernos que garanticen este derecho. ¿Cómo? Bueno, dando seguimiento a todas las iniciativas de políticas públicas o a todas las políticas aprobadas que tengan que ver con el derecho a decidir. Trabajamos también denunciando de qué modo afecta la vida de las mujeres la penalización del aborto, porque lleva a la práctica clandestina. Insistimos en que prohibirlo o criminalizar a las mujeres que deciden abortar no va a impedir que aborten, al contrario, las va a poner en un mayor riesgo. Entonces nos interesa mucho eliminar la práctica clandestina del aborto para garantizar la vida de las mujeres. ¿Y cómo le hablan a las mujeres que quieren practicarse un aborto? ¿Cuáles son los recaudos que ellas tienen que tener en cuenta? Mira, tenemos una red de acompañamiento integral a mujeres que deciden abortar. Ahí, bueno, sabemos pues que en el caso de México el aborto es un delito, de acuerdo a la visión del gobierno. Para nosotras todo aborto es legal, entonces partimos de que estamos acompañando a una mujer que está ejerciendo su derecho. Entonces, lo hacemos de diferentes maneras. Aquí interviene mucho el trabajo que el Centro Las Libres, que está en Guanajuato, ha hecho con las mujeres durante muchos años. Y bueno, en Veracruz también lo hemos trabajado. Y más recientemente lo que hacemos es brindar información para el aborto con medicamentos, con el uso de misoprostol. Damos la información, la mujer toma la decisión y la mujer, si decide interrumpir el embarazo, toma en cuenta la información que nosotras le damos. Hay un acompañamiento, damos una consejería, le hacemos recomendaciones porque es muy importante que ella sepa que el aborto es considerado un delito y que por lo tanto debe de protegerse. Porque además lo que encontramos en el en diferentes estados del país es que quienes denuncian a las mujeres que están encarceladas por haber abortado es precisamente el personal médico. Entonces tomamos las medidas para que ellas no estén en riesgo en caso de que decidan interrumpir un embarazo. ¿Y cómo está la cuestión legal? O sea, ¿va a salir? ¿Se ve próxima o...? Es complicado. Tenemos un gobierno de derecha, un gobierno conservador, que justamente acaba de designar como secretario de Economía a quien fuera parte del grupo de Marcial Maciel, que está acusado de casos de abuso sexual, está acusado de haber abusado sexualmente de sus hijos, y aún así el gobierno federal está premiando a uno de las gente cercanas a este personaje, cercanas cuando él estaba con vida, dándole una secretaría. Entonces nos parece que no hay muchas opciones. Es lamentable que el gobierno mexicano esté tomando este tipo de medidas, que sea cómplice de este tipo de personas. Y que está diciendo, el mensaje es ese, ¿no? Que le interesa más el apoyo de la Iglesia Católica que de la vida de las mujeres. Y vos, ¿qué mensaje le darías a aquellas mujeres que, bueno, no han participado, no tienen información, ¿no? Muy pobres, que viven en sus, bueno, que están en los barrios, en sus casas, ¿no? Y no conocen, no tienen ningún tipo de información, no conocen lo que es el feminismo. Yo les diré a esas mujeres que es muy importante que si hay alguna organización dentro de su comunidad, en su colonia, se acerquen, y si es una organización feminista, aún más, porque nosotras hemos trabajado mucho porque las mujeres tengamos espacios de reunión donde podamos discutir cuál es nuestra situación y sobre todo qué tipo de gobierno es necesario para garantizar nuestros derechos, y nosotras como ciudadanas, como sujetas de derecho, ¿qué podemos hacer para exigir? Nosotras no pedimos, nosotras no queremos convencerlos, nosotras no queremos limosnas, nosotras queremos que el gobierno cumpla con su obligación, que es garantizar nuestros derechos humanos todos. Los derechos humanos de las mujeres ni se negocian ni se consultan. Si se violenta un derecho, se violentan todos. Y el gobierno debe de tenerlo muy claro. No puede llegar a un evento como estos a decir que aprobó una ley en contra de la violencia contra las mujeres y por eso sentirse de avanzada cuando está criminalizando a las mujeres en 17 estados del país. No puede decir que ha avanzado porque en el Distrito Federal se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas. El Distrito Federal no es México. El Distrito Federal tiene una parte de la población, pero no la mayoría. En los estados del país, lamentablemente, vivimos una realidad diferente. ¿Y para vos qué es el feminismo? Bueno, esa es una pregunta muy amplia, tiene que ver con una teoría, pero tiene que ver también con una posición política y tiene que ver con una filosofía de vida. Y vos... Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Estimados padres de familia, hoy nos hemos reunido para conversar sobre las actividades del año. Un momento, profesora. ¿Se olvidó de nosotras? ¿Cómo dice? Que nosotras no somos padres, somos madres de familia. ¡Esa me parece bonita! Bueno, lo que acabamos de escuchar era a Araceli González, ¿no? Una compañera de México, que la conocí, bueno, y ella, me tocó compartir la habitación con ella, en la conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, ¿no? La 11ª que se hizo en Brasil, en Brasilia, del 13 al 16, ¿no? Bueno, fue muy una experiencia, pero maravillosa, porque bueno, conocí muchas mujeres que están trabajando igual que nosotras, ¿no? Con pocos recursos también, bueno, llevando adelante esta ideología que es el feminismo, ¿no? Y bueno, informando, trabajando para, bueno, para que la información llegue a todas las mujeres, ¿no? Sí. Me gustó mucho cuando dijo para nosotras el aborto siempre es legal. Sí. Siempre es legal, ¿no? Porque algunos necesitan que, bueno, que esté la ley. Bueno, está bien, siempre la ley es conveniente, ¿no? Pero vos fíjate, ¿no? Que eso tiene que ver con un derecho que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y y de decidir si es embarazo lo queremos o no. Nosotras somos las que tenemos que decidir, ¿no? De afuera, otros. y a veces ponerle desde el gobierno, desde las iglesias, gente que ni nos conocen, ¿no? Que nunca jamás van a ver el niñito ni van a mejorar, van a tratar de mejorar nuestra vida. Sí. ¿Te parece? Y otra también que me gusta, es muy clara para hablar, ¿eh? Muy clara, tiene mucha experiencia, se ve. Y qué bueno. El trabajo que se hace acá, ¿no? Especialmente de la línea del aborto. Sí, sí. Esto de poder ayudar, acompañar a la mujer que ha hecho un aborto. Sí, ellos también hicieron... un boletín, ¿no? Un folletito con la información básica para el aborto médico en el primer trimestre. Que está muy bueno porque, bueno, dice todas los medicamentos que se toman en las primeras contempladas, las 12 semanas del embarazo, las primeras 12 semanas, quienes no pueden usar el misoprostol, después qué tipos hay, ¿no? Diferentes marcas, diferentes formas de usarlo también, ¿no? Como vía vaginal, si el procedimiento es efectivo, si no, ¿no? Como cuando tener que recurrir a un médico, una médica, vía oral, vía sublingual. Bueno, la verdad que está muy bueno. Mucha información para la mujer que busca ese método de una pastilla para llevar adelante el aborto. Sí, la verdad que bueno, a mí me encantó haberla tenido, Araceli. Yo cuando llegué, ella ya estaba durmiendo en la habitación, y yo pensé que me había encontrado con cualquier otra compañera que, no sé, me tocó una media, porque cuando yo llegué, claro, estaba durmiendo y sí, se había molestado o algo así, pero no, nada que ver. Al otro día, bueno, cuando nos conocimos, hablamos, me encantó. Encima que ella trabaje con el aborto, no me podía creer, era como... Muy comprometida. Sí, muy comprometida. Una gran feminista. Me gusta, tiene ideas muy claras. Muy claras. Y mucho así, mucha solidaridad con esta mujer que, bueno, que tiene que recurrir a hacerlo ella por su cuenta, ¿no? Lo que es que uno se tiene que desenvolver en la marginalidad con todos los riesgos que trae, porque no puedes contar con profesionales, con gente que tiene un conocimiento sobre lo que te puede pasar o no. Así que como bueno, nosotros ya hemos contado algunas veces como, ¿no?, en algunas circunstancias cómo llegan las mujeres con hemorragias a los hospitales. A mí me tocó una vez presenciar como llegó una jovencita, ¿no?, al hospital, y apenas sale y bueno, y le tocaba a ella entrar, ella se desmaya en la puerta del consultorio, y entonces tienen que levantarla y llevarla porque es una situación tan fea, ¿no? ¿Cómo no? Que se te van todas las fuerzas, porque vos fíjate, llegás por una hemorragia que ha sido provocada por una acción tuya que está considerada como un delito, ¿no? Una pobre mujer que, ponele, tiene 4 o 5 hijitos en su casa, ¿no? Y se ha quedado embarazada y ya que no puede con esa situación, o casos así de embarazos que la avergüenzan a la mujer, y bueno, y tomó la resolución, ¿no?, ella la decisión de ponerse una pastilla o de tomar pastillas, y de golpe, bueno, se encuentra con una hemorragia, se siente mal, y encima es considerada como una delincuente. Sí, es maltratada, ¿no? Espantoso. Es espantoso, ¿no? ¿En nombre de qué? No sé. Tanto cuidado con esto de... Bueno, vamos a seguir hablando a lo largo del programa sobre eso, porque también estamos viendo algunos debates en la televisión, ¿no? Las posturas de quienes están a favor de la ley del aborto y de quienes se ponen en contra, y los argumentos que tienen. Bueno, vamos a un antes

Es bueno también que se empiecen a ver discusiones, que empecemos a discutir qué es esto del aborto. Como se estuvo viendo, bueno, sí, pasaron en muchos medios de comunicación, ajá, muchas discusiones, bueno, con argumentos que uno escucha siempre, que los escucha en todas partes, vamos a decir, es algo muy muy común esto de, esto que siempre usan ellos, que uno mata, ¿no? Ajá, es matar para ciertos sectores, ¿no? Matar una vida. Sí. Y bueno, estuvo muy bueno. Quizás te da un poco de bronca que se olviden de lo principal, que me parece que es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos como mujeres, que eso no lo dicen, ¿no? Es nuestro cuerpo, ¿no? Ahora no, dicen es matar una vida inocente, ¿no? Matar una vida inocente. Y se ponen, ¿no?, en eso, frenéticamente defienden esa postura. Y lo que ves de fondo es, pero realmente están defendiendo la vida inocente, ¿eh? Realmente les preocupa tanto matar. Y digo, estuvieron con toda esta fuerza todas las veces que se mata una vida inocente, ¿no? Tratando de sacar leyes de políticas sociales, para que todas las personas podamos llevar una vida digna, una vida que corresponda con lo que queremos cada uno, para cada uno, ¿no? Sin sometimientos, lo que quiero decir. Digo, si realmente les interesa tanto, ¿no?, eso de que no se mate la vida inocente, ¿no?, los vería por lo menos haciendo marchas, protestando, ¿no?, en otra actitud. En otra actitud. Sin embargo, son como fanáticos, ¿no? Yo los otros días, cuando me tocaba ver un programa donde se debatió sobre el aborto en la televisión, decía, estaba un abogado, ¿no?, un abogado penalista, y repetía lo mismo a cada rato, ¿no?, repetía lo mismo, pero es matar, era lo único que le salía. Y encima, con esa palabra, tapaba las voces de mujeres que están en la lucha de mujeres, están en organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres. Y saben muy bien, como nosotras, ¿no?, de muchas mujeres que ponen en riesgo sus vidas con esta alternativa única que les queda, que es desde la marginalidad hacerse un aborto, ¿no? Y muchas de ellas se mueren, ¿no? Y este varón abogado, ¿no?, destapaba la boca a estas mujeres, con esa palabra, nada más. O sea, ¿qué argumentación tenés? Nada más que eso. Es decir, matar, matar, matar. Entonces, bueno, caramba, con esa argumentación, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Cuántos imperialistas, ¿no?, cuántos empresarios acá tendrían que estar presos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, vamos. Vamos, dale, vamos a darle a eso, ¿qué? Uh-huh. A nadie le interesa matar, a nadie, ¿no? Y menos a estas mujeres, menos a estas mujeres, que justamente por darle tanto valor a la vida tienen que acudir al aborto, justamente por eso, porque... O ya porque ya son muchos los hijos que está teniendo, como decía, corre riesgo su salud en algunos casos. Y en otros casos también es porque, bueno, porque han sido violadas muchas veces por sus propios familiares. Y y vivir así, vivir sin dignidad, ¿no? Eso también, ¿no? Cuando sí, la vida termina con tu dignidad, porque no somos como la lechuga y el tomate que la vida por la vida nada más. Somos personas que sentimos, que pensamos, que razonamos, que decimos por qué. Entonces, la dignidad para cada ser humano es muy importante. Qué bueno sería que una mujer se enterara, ¿no?, que está embarazada, a la semana poder ir a un hospital y poder realizarse un aborto si es su decisión, ¿no? Segura ella, ¿eh? Exacto, y qué bueno sería también que en las salitas uno no tenga que hacer una cola larga para que te den una tabletita de anticonceptivos, uh-huh. ¿No? Y esto ser recurrente, ir todos los meses y hacer una cola, y a veces no hay. Uh-huh. Qué bueno que también sería que también haya recursos para las mujeres de los barrios en la anticoncepción. Uh-huh. Qué bueno que sería, porque nadie lo dice a eso, nadie habla, nadie dice qué bueno que sería que en la semana que una mujer se entera pueda ir a hacerse un aborto, uh-huh, a un hospital sin terminar con una infección, con una hemorragia, sin morirse a los 15 años, a los 14 años, uh-huh, como pasaba, ¿no? Y también sabiendo que está embarazada de su padre, que está embarazada de su vecino, que no, sí, y morían. Ajá. Pero lo que pasa es que hay mucha estructura para sostener esto, ¿no? Para que no se hable del aborto, para que no se permita el aborto. Y bueno, una de las bases es la culpa, ¿no? La culpa que siempre están trabajando para que la mujer sienta esa culpa, decir, no, yo no puedo matar, o qué sé yo, ¿no? La desinformación es otra, y cuando informan mal. Okay. Y bueno, y los medios que se hacen de los que son progresistas y que bueno, y que van a hablar del aborto, y sin embargo hacen paneles donde ponen mujeres de organizaciones sociales que luchan por levantar la calidad de vida de la mujer. Y del otro lado, personajes de la iglesia, o si no de la legislatura, gente con mucho poder, y representantes de sectores de mucho poder económico, ¿no? Uh-huh. Hablando en contra de la ley del aborto, ¿no? Y ellos como ahí diciendo, bueno, le damos espacio a todos porque, bueno, somos la democracia. Y bueno, ¿viste? Cuando los poderosos les conviene, ellos recurren a esa palabra, democracia, ¿no? Como recurren a todo, a cualquiera, a lo que le venga bien, ¿no? Y y entonces eso, vos terminás escuchando a quiénes, al que grita más fuerte y le tapa la voz a los demás. Uh-huh. Eso me parece muy de delincuente, ¿no? Porque al final terminás, ¿cómo te puedo decir? Hay una palabra, ¿no? Estafando a la audiencia, porque le decís que se va a debatir sobre el aborto, ¿no? Y pones dos posiciones enfrentadas, y le das más micrófono a la que te conviene. Uh-huh. Y estás ahí jugándola de, bueno, vamos a ver para qué lado, ¿viste? Va el rating, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y si sale el aborto, bueno, veremos cómo se puede hacer plata de eso, ¿no? Y Bueno, acá salió una nota también que esto con respecto a los abortos no punibles, que salió del Comité de Derechos Humanos, Comité de los Derechos de Niños, le han comunicado a la Argentina su preocupación por el incumplimiento del derecho a los abortos no punibles. Este año el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es el que supervisa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, le dijo a la Argentina el 31 de marzo del 2010 en el párrafo 13 de las observaciones finales sobre el país. El comité expresa su preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por las inconsistentes interpretación por parte de los tribunales de las de las causales de no punibilidad contenidas en el dicho artículo. El Estado debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que no tenga que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal. En la misma línea que el Comité de Derechos Humanos, otro organismo internacional, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que supervisa la aplicación por parte de los estados de la Convención sobre el Derecho del Niño, el 21 de junio del 2010, le comunicó a la Argentina en sus observaciones finales. El comité celebra los esfuerzos de los estados, parte para reducir la mortalidad infantil, así como la aprobación de un plan integral de acción en maternidad de salud, que incluye el plan Nacer, el programa de suministros universales de medicamentos esenciales y el establecimiento de comisiones encargadas de analizar la mortalidad materna e infantil y el reconocimiento por parte del Estado de las esferas que necesitan mejora, como la prevención y la promoción de la salud durante el embarazo y el parto. Bueno, pero no todas fueron felicitaciones, dice. Esto que vos, bueno, ya habías comentado, Cecilia, de que, bueno, que la ley está, ¿no? La reglamentación está, pero no se cumple por los prejuicios de quienes son autoridades dentro del consultorio, que es el médico, ¿no? Y nosotras tenemos que pasar por eso, ¿no? Las mujeres, ¿no? Que tenemos que ir al médico y bueno. Y aparte esto es algo que nos toca vivir a las mujeres de acá, de los barrios, porque las mujeres que están dentro de otra clase social, son de otra clase social, no pasan por estas cosas, ¿no? Porque tienen a sus médicos que les hacen los abortos y los domingos pueden ir a misa tranquilamente. Sí. Y nosotras somos las que nos estamos muriendo. Uh-huh. Así que... Sí, y encima no queremos ir a misa. Exacto. No, por favor. ¿Cómo? Eso ya pasó. Una y vez. Bueno, y ¿qué te iba a decir? Que las mujeres, pasa que tenemos que ir a ese lugar donde este poderoso, poderosa, ¿no? Porque a veces puede estar una mujer también ahí, una ginecóloga. Y nosotras, si no tenemos una práctica de un conocernos, de un defender lo nuestro, ¿cómo nos paramos delante de un profesional que le dice a esta mujer, ¿no? Que dice, estoy embarazada y quiero hacerme un aborto porque he sido violada, y, ¿no? ¿Cómo le dice todo eso? Es muy difícil también, o sea, ella es muy valiente, la mujer muy valiente, porque bueno, a pesar de todo tiene que plantarse delante de este médico y decirle lo que necesita, ¿no? Que es el aborto. Así que eso hay que tener en cuenta. Muchas mujeres muy valientes que están ahí, que la pelean, que la luchan, siempre nosotras nos damos cuenta de eso, que es muy difícil para ella plantarse en estas situaciones frente a una persona y encima muchas veces prejuiciosas, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces también que abusan de su autoridad dentro del consultorio, porque encima no tiene quien los supervise, quien esté escuchando lo que este médico le dice a esa paciente. Así que ellos tienen todo el poder ahí en el consultorio. Y y también tenemos que decir que hay profesionales que son muy buenos, muy solidarios con el tema de la mujer, ¿no? Y que suelen aconsejar muy bien a la mujer. Lo que le hace bien a su salud, no tanto su salud física, también su salud espiritual. Exacto. Porque la mujer necesita también esa integridad, ¿no? Entre salud física, salud... Y saber que lo que ella ha decidido está bien, porque es lo que ella necesitó, como ser único, ¿no? Pasando por un momento único también,

explica Bianco. Además, en muchísimos casos, las mujeres embarazadas, producto de una violación, no tienen los recursos para acceder a un aborto en clínicas privadas. Después hay otra. Si con una declaración jurada una mujer puede decir que fue violada y entonces practicarse un aborto no punible, ¿eso significa que cualquier mujer puede decir que fue violada para realizarse un aborto? Contesta. Una declaración jurada es un documento con valor legal, en el que generalmente debiera haber una leyenda por la cual quien hace un uso del mismo fraudulentamente podría ser penado por fraguar los dichos, aclara el médico Mario Sebastiani, docente de la Universidad de Buenos Aires e integrante del servicio de obstetricia del Hospital Italiano. Por otra parte, dice, la declaración jurada protege el derecho de la mujer que vivió una situación de violencia sexual muchas veces compleja. En la inmensa mayoría de los casos, las víctimas de violación que solicitan abortos no punibles son niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual intrafamiliar. La denuncia a un familiar, por más que sea un abusador, es una decisión compleja y muchas veces inviable para el resto de la familia en términos emocionales. La declaración jurada permite que esa niña, adolescente, que ya es víctima del abuso sexual, no deba, encima, llevar adelante un embarazo traumático. Por otra parte, la declaración jurada se debe a que la ley de violencia sexual dice que la mujer tiene hasta 2 años para denunciar la violación, que es un delito de acción privada. El embarazo es una situación de urgencia y no puede manejarse con los mismos tiempos. La denuncia de violación es para perseguir y sancionar al culpable, por eso todos los exámenes que se hacen a la mujer en busca de rastros. Pero tiene unos tiempos propios muy diferentes de los que requiere un aborto no punible. ¿Cuál es la situación de una mujer que fue violada y pide interrumpir su embarazo? Es otra pregunta. La declaración jurada de la mujer sirve en la situación frecuente de muchas mujeres que no están dispuestas a denunciar su violación por motivos diversos y válidos de autoprotección, de validez de testimonio a la palabra de la mujer violada, y eleva la consulta médica a una instancia significativa de rechazo a prolongar el ataque a la integridad corporal sufrido por la mujer y considera la potencialidad patógena de un embarazo y maternidad forzada, subraya la psicoanalista Marta Rosenberg. Es innegable que la salud de la mujer embarazada por violación está en riesgo. La declaración jurada, la violación solicitando una interrupción voluntaria del embarazo, tiene el valor performativo de situar a la mujer en el supuesto de peligro para la salud que solo puede ser resuelto por la interrupción del embarazo. De no interrumpirse, fuerza a la mujer a acatar la voluntad violenta del inseminador y de las médicas, médicos, que le niegan el aborto legal. Es muy penoso pensar que lo que fue previsto en 1921 en el Código Penal para atenuar el dolor y la desgracia de padecer la violación se desestime castigando a las víctimas. Los retrógrados recorren hacia atrás, como su nombre lo indica, un camino que lleva del embarazo significado como donación de vida a la maternidad como castigo por haber sido violado, analiza Rosenberg. Después hay preguntas como, ¿por qué se supone que una mujer es capaz de mentir una violación con tal de realizarse un aborto? Si antes hemos descuidado, esta es la respuesta, si antes hemos descuidado a las mujeres, las hemos juzgado malamente por cometer los abortos y las hemos expulsado de la luz, obligándolas a efectuar esta intervención en una escenografía de clandestinidad, ilegalidad y peligros concretos para la salud. La moral argentina hoy la juzga por anticipado, pensar que además son mentirosas. Bueno, y también podemos agregar a esto, ¿no? Que siempre se desconfía en todo caso de la mujer, ¿no? Uh-huh. Es algo cultural siempre echarle la culpa a la mujer y pensar que ella, bueno, Como se desconfía también de todos los pobres, ¿no? Y como el sector menos poderoso de la humanidad, ¿no? Dice, la normativa del aborto no punible implica un enfrentamiento con la Iglesia, esa es otra pregunta. Y otra pregunta es, ¿la población se opone o apoya la aplicación del aborto no punible? Y acá la respuesta es, en una sociedad que es cada vez más pluralista, los hallazgos de los estudios de opinión pública que analicé desde 1994 muestran que las opiniones de la ciudadanía están de acuerdo con los derechos sexuales y reproductivos en general, y el aborto en particular. Así que bueno, esto es la nota que de las 12, ¿no?, que la escribe Luciana Pecker. Bueno, qué verdad, ¿no? Porque a las mujeres nos dicen de todo, nos dicen que somos asesinas, ahora nos dicen que vamos a ser mentirosas. Uh-huh. No, es terrible, ¿no? Porque esto que comentaba Caro en la pausa, esto de una mujer va a ir a un hospital y va a decir que la violaron, va a mentir que la violaron, ¿no? Uh-huh. No tiene sentido nadie. Y sirve que digan esas cosas, porque las mujeres después se juntan a hablar de las mujeres que son mentirosas y todos siguen manteniendo ese discurso, y uno no ve más allá de eso, no puede ir más allá, no puede hacerle una crítica, porque sí, claro, sí, van a empezar a mentir, ¿no? Estas asesinas van a empezar a mentir, y es terrible todo lo que se está diciendo, y uno tiene que hacer un gran esfuerzo para reflexionar sobre esas cuestiones. Sí, yo me imagino lo que va a ser ahora el encuentro de mujeres, ¿no? Por esto de lo del aborto, porque el año pasado viste lo que fue. Uh-huh. En Tucumán, todos esos varones con la foto de bebés, ¿no? Que siempre lo comentamos, con esas fotos de bebés diciendo que la mujer es una asesina, la que se hace un aborto, y nada que ver, ¿no? Más, tienen que recibir más educación sexual, preocuparse más por ir a los libros y fijarse cómo es el cuerpo del ser humano, de la mujer, del varón, cómo es un óvulo, cómo es cuando es fecundado por un esperma, ¿no? Y qué sucede en esas primeras semanas, y van a ver que en esas primeras semanas nada, no tiene nada que ver con el bebé de la foto que nos muestran desde la Iglesia. Y la Iglesia, una institución que bueno, se nombra a sí misma como mediadora entre lo divino y el ser humano, conteniendo a todos estos personajes, con esas fotos enormes, que te digo que son muy caras esas fotos, ¿viste? Sí, son carteles que están en medio de las calles, esas, sí, esos gigantes. O sea afiches, pero viste que es muy caro hacer afiches, y en cantidades, porque mirá, que es empapelaron allá en la Universidad de Luján, está toda empapelada siempre la parada del colectivo. Uh-huh. Y vos vas con el colectivo y ves que todo el camino de Rodríguez, todo eso está lleno, y allá en Tucumán también lo que fue, que bueno, fue impresionante, ¿no? Todo, encima que nosotras tuvimos oportunidad de quedarnos, después del encuentro nos tuvimos que quedar unos días más para tomarnos el tren, ¿no? Y que pasábamos al otro día y que ya habían borrado las cosas que habíamos escrito en la marcha que se hizo sobre a favor del aborto legal, y habían borrado todo, ya estaba todo pintado, todas las paredes pintadas. Ajá. ¿No? La cantidad de mujeres que éramos, y habíamos hecho, para eso hay plata, sí, hasta en la calle. Uh-huh. Estaba todo borrado. Sí. Es impresionante. No es pequeña cosa la que se juega cuando se apuesta al derecho de decidir de las mujeres. Uh-huh. Entonces ahí hay mucha plata que se pone. Así que bueno, no hay que olvidarse que es nuestro cuerpo, que tenemos que pelear por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y es nuestra vida.

que puedo quedar inválida para siempre. No, no, eso no. Yo no puedo tenerlo. No, no, no, no puedo. No puedo. Este es mi caso. Pero tú, dime, ¿qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Juárez es emblemático del tema de feminicidios en todo el país. Los feminicidios están presentes. De hecho, en un estudio que se hizo, bueno, señala que el Estado de México es el que tiene mayores índices de feminicidio, a diferencia de Ciudad Juárez, ¿no? Ciudad Juárez es como el emblema. Creo que hoy hay una oportunidad muy grande de poder llamar la atención al gobierno mexicano, y es que a partir de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso concreto de el predio denominado Campo Algodonero, donde se encuentran a 8 mujeres asesinadas, 3 de esos casos se van hasta la Corte y la Corte emitió una sentencia y la CIA marca un digamos que es un parteaguas para la región, porque no solo se le dice al Estado mexicano que tiene que ser garante de esos derechos humanos y que digamos que qué pasó ahí, sino que también analiza todo el caso desde Belém do Pará. Entonces eso es un gran parteaguas, un referente importante no para México sino para toda la región, ¿no? Entonces creo que hoy tenemos ese chance. Han habido muchos atrasos, no han habido muchas incongruencias. Hace un par de semanas hubo una reunión en la Cámara de diputados de mi país, en el que se analizó qué avances han habido a más de 6 meses de la sentencia de la Corte, porque la Corte dictamina que en 6 meses hay que cumplir una parte de la sentencia. Y bueno, el problema que alegaban ellos siempre era de dinero. Se descubrió que se descubrió porque no era visible que la Comisión Europea o el Parlamento Europeo había dado dinero para que se cumpliera esa. Entonces, si estamos como en ese proceso, los feminicidios siguen hoy con la militarización y la excusa del combate al narcotráfico, se están desdibujando, ¿no? Hoy si aparece una mujer muerta, la culpa es que es del narcotráfico, ¿no? Y entonces eso nos genera un problema, pero nosotras seguimos haciendo visible que no, ¿no? Nosotras por otra parte contraatacamos, si se podría decir, y estamos ahí no quitando el dedo del renglón, siguiendo los casos, que eso es algo muy importante. De repente los medios de la inmediatez, un día eres noticia y al otro día ya no. Entonces nosotras, nuestro trabajo importante y una de nuestras plus es el seguimiento de casos, ¿no? Y Ciudad Juárez, CIMAC lo puso desde el principio y hoy tiene el seguimiento de casos, ¿no? Y hoy tiene el seguimiento de lo que pasa en feminicidios. Es decir, creo que estamos haciendo desde ahí nuestro trabajo, desde esta trinchera que nos toca, y acompañando a las organizaciones sociales que están en Ciudad Juárez y que están en el resto de del país, ¿no? De hecho, estamos igual haciendo el acompañamiento con con un diputado del Parlamento Europeo que está muy que ha dado muchas recomendaciones al Estado mexicano respecto al feminicidio. Es decir, desde ahí estamos trabajando, desde la difusión y estando de alguna forma pues bombardeando y diciendo esto no ha parado, está incrementando, se tiene que hacer algo, hay una sentencia que hay que cumplir, no puedes gobierno decir que no pasa nada o decir que todo es culpa del narcotráfico. Es decir, estamos ahí avanzando, ¿no? En ese sentido, y creo que va a ser, es importante, veremos qué pasa en los próximos, en lo que resta del año, ¿no? Habrá que tener los ojos puestos porque ya falta poco para que se cumpla un año de la sentencia y no, aparentemente no se ha hecho, se ha hecho, pero en la práctica no hay nada. Bueno, ahí estábamos escuchando a Miriam González, que bueno, es de México y trabaja en un medio alternativo, ¿no?, que ha seguido el caso de Ciudad Juárez y bueno, y todos los casos que tienen que ver con la violencia de todo tipo, ¿no?, hacia la mujer. Bueno, ella nos contaba sobre los campos, te quiero poner esto, sobre los campos algodoneros, que es uno de los casos más más conocidos de Ciudad Juárez, que es donde aparecen estas mujeres, ¿no? Y bueno, ella cuenta cómo la en otro momento, ¿no?, cuando charlábamos así a la noche, ella contó, por ejemplo, algo muy muy impresionante, me pareció, que cuando sacan a estas mujeres del campo algodonero, ellos seguían la policía por las prendas que usaban las víctimas, ¿no?, para reconocerlas. O sea, por ejemplo, fulanita tenía el día que desapareció un buzo azul, ¿no? Y bueno, y se encontraban un resto, un pedazo de tela azul en alguna de los de las víctimas. Bueno, decían, bueno, esta víctima pertenece a fulana, ¿no? Bueno, y así fueron haciendo. La cuestión es que al cuestionar esto, los familiares, porque decían, pero al final este cajón, ¿no?, con esta muerta es de mi hija, pertenece a mi hija. Y bueno, se hicieron todas las pericias que se tenían que hacer, científicas, o sea, para saber si eran esos cuerpos, o sea, a quién pertenecían, bueno, con el ADN y todo lo demás. Y lo que a ellos les llama la atención es que de los cuerpos que encontraron, solamente dos estaban equivocados. Todos los demás, los seis, correspondían los cuerpos a esas mujeres que ellos habían puesto, cuando solamente lo único que habían hecho era solamente guiarse por la ropa, ¿no?, que tenían puesta. Entonces, eso es como que, bueno, deja en evidencia que en algo está implicada la policía, ¿no? Porque cómo puede ser que justo la haya pegado con la vestimenta, es algo, no sé, insólito, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que, bueno, como ella contaba, todavía están esperando porque una de las sentencias era que en el campo donde fueron encontradas estas víctimas hagan ¿cómo se llama? Un monolito, un monumento, no sé, para recordar las mujeres que fueron encontradas ahí asesinadas. Y bueno, eso todavía no se lleva a cabo por esta cuestión de que ella explicaba, que ellos dicen que no hay fondos, ¿no? Pero por ejemplo, ella nos contaba, aparte, que sí se están haciendo, qué sé yo, calles, cosas que hace la ciudad, ¿no? Pero no hay plata para eso, ¿no? ¿Cómo puede ser? Sí, acá salió una nota que viene un poco a esto que estás diciendo, que salió en el página 12, también se llama Una campaña publicitaria se regocija en las muertas de Ciudad Juárez, que dice: la marca MAC de la compañía Estée Lauder sacó una línea de cosméticos denominada Juárez, en donde las modelos, maquilladas con tez ultra blanca y ojos morados parecían fantasmas o directamente muertas. La publicidad aludía a los femicidios cometidos en Ciudad Juárez, México, en símbolo de las matanzas masivas, pero supuestamente íntimas, que suceden desde 1993, con el nombre de Fantasmal Colección de Otoño. Después del repudio a esta campaña publicitaria, la empresa la sacó de circulación con un acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, y una donación de $100,000. Pero, ¿por qué un acuerdo tan ligero sobre un tema que ha hecho de México el país de la referencia del crimen contra las mujeres y la impunidad? ¿Por qué un acuerdo tan cómodo para la empresa cosmética? Cuando el Estado mexicano tiene encima el compromiso de cumplir con la sentencia que la Corte Interamericana dictó en diciembre pasado por el femicidio de 3 de 8 mujeres y que no precisamente está saliendo bien librado de ella, se pregunta la periodista Lucía Lagunes Huerta, directora de la agencia de noticias IMAC. Uh-huh. Bueno, viene claro esto que vos decís. Miriam es de ella, de la agencia de noticias IMAC. Bueno, es tal cual lo que ella dice, ¿no? Con tan poca plata y encima sin nada, o sea, ¿cómo pudieron hacer esto así como una burla totalmente a las mujeres que están siendo asesinadas, ¿no? La colección de otoño fantasmal. Horrible, es terrible. Es una vergüenza, ¿no? Acá también en la red, en la red Nosotras en el Mundo también sale, ¿no? Lo mismo, y pide, bueno, que se difunda y la firma, ¿no? Se están juntando firmas. Bueno, dice que pedimos que MAC y Rodarte se comprometan a largo plazo a ayudar a las mujeres de Juárez a través de la donación del dinero que saquen de su campaña de belleza de otoño 2011 y que incluyan en su campaña de marketing y publicidad información sobre el sufrimiento y la explotación que ocurre en Ciudad Juárez para aumentar los conocimientos sobre esta causa a nivel mundial. Tras haber buscado consejo del director ejecutivo de la Asociación Mujeres en la Frontera, pedimos que los beneficios que saquen que sean dados al Comité Fronterizo de Obreras. Este grupo tiene una historia probada de empoderamiento de mujeres. También se debería dar dinero a organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con las familias de mujeres asesinadas. Justicia para nuestras hijas y Casa Amiga. Bueno, eso era el pedido, ¿no? Que está en la red. Bueno, y a seguir buscando información sobre Ciudad Juárez, que ¿no? que parece que uno tiene que buscarla la información, o sea, no es algo que esté constantemente pasando en los medios, algo tan importante. Supuestamente también Miriam me contó que tenía que haber una página oficial, también era una de las sentencias, ¿no? Tenía que haber una página con los nombres de todas las mujeres que desaparecieron. Y por qué se aparecieron y las historias de todo. Y eso ellas, denunciaron que no existe, que no pueden encontrar esa página que tiene que estar. Supuestamente está, dice que existe, pero ellas la han rastreado y no la encuentran. Y no es tal cual la página que tendría que estar, si está esa información. O sea, no está completa lo que se le exige, ¿no? Bueno, tener toda la información a disposición de las mujeres, ¿no? Para que, bueno, puedan tener herramientas como para defenderse, ¿no? En eso. Y bueno, y lo terrible que es ese, nosotros siempre hablamos de la Ciudad Juárez, bueno, lo terrible que es el machismo, ¿no? Y todo lo que se mezcla en esa... en ese femicidio, en esos asesinatos, como hablábamos en otro programa, que era, ¿no?, impresionante, que ahí van, tiran a las mujeres, no solamente tiran las mujeres asesinadas, los traficantes de órganos, sino también los hombres que mataron a su mujer, ¿no? Los hombres que asesinan a sus novias, los de la trata de mujeres, es decir, van todos, lo tiran ahí en el desierto de Juárez. ¿No? Y que ya no es solamente algo que tenga que ver, que esté relacionado con el tráfico de órganos, sino que está relacionado con todo, con todo una de atropellos hacia la mujer, de, ¿no? Y bueno, acá también en la Argentina aumentó el 40% de los femicidios. También la cifra refleja un rebrote de la violencia de género que requiere de mayor decisión social, judicial y política. Bueno, esta semana una mujer fue baleada por su ex marido en la puerta del colegio de sus hijos. Ya no basta con irse del hogar o hacer la denuncia. El 30% de las causas por maltrato son a la expareja de las víctimas. Y bueno, ¿cómo garantizar la seguridad de las mujeres que quieren frenar la violencia? Así que es algo que está constantemente, ¿no?, en todo el mundo, esto de los femicidios. Ya perdí la hojita, sí. Una muerte cada 43 horas y un problema que avanza, ¿no? Acá habla sobre la violencia extrema, ¿no?, por parte de las parejas, que es la causa principal de la muerte de las mujeres acá en Argentina. Según datos evidenciados por denuncias o por la información de los medios, puede decirse que ocurre una muerte cada 43 horas, aunque en estos datos no figuran las muertes que se producen en los establecimientos de salud, en donde los fallecimientos post-maltrato figuran como paros cardiorrespiratorios sin investigar su origen traumático, ni las mujeres y niñas que quedan discapacitadas y con pronósticos poco alentadores, ni los abortos por los golpes realizados por los maltratadores. La sociedad toda no termina de tomar conciencia de este grave problema social en ascenso y de efectuar acciones puntuales destinadas a la protección de las mujeres en situaciones de peligro de vida. Las mujeres ahora se animan a dejar al violento, a denunciar más, pero se encuentran con pocas medidas e instancias de protección. En muchos casos, la separación ha venido precedida de hechos graves de violencia psicofísica, y si bien implica un alivio para las mujeres, la encontramos sumida en el miedo, el terror por amenazas, acosos personales, telefónicos y toda clase de coerciones. Por ende, ella se encuentra en una situación de vulnerabilidad y frecuentemente desprotegida. Por eso, las mujeres que se animan a denunciar deben ser protegidas por medidas de seguridad durante el periodo inmediato a la separación y por un lapso amplio posterior. Deberían implementarse medidas puntuales como el acompañamiento y sanciones inmediatas efectivas al agresor, que casi nunca cumple con las directivas del alejamiento del hogar. Pero en cambio, vemos sentencias judiciales que otorgan derecho a padres abusadores a acceder a sus hijos, hijas, tomando solo las concepciones de unidad familiar a ultranza o el imperativo del rol paterno. No toman en cuenta la seguridad de la mujer y son ocasiones frecuente de hostigamientos del violento hacia ellas. Mientras que los refugios existentes no alcanzan mínimamente a cubrir las necesidades de mujeres en grave situación de riesgo. La realidad es elocuente. Una vez más, una mujer es atacada y milagrosamente vive. Integrante de la Asociación Civil Grupo Despegar Vínculos Sin Violencia. Uh-huh. Bueno, sí. Qué verdad esa, ¿eh? Porque siempre cuando se presenta una denuncia en el juzgado sobre violencia familiar, la importancia que le dan al varón violento, ¿no? Cómo lo valorizan, porque sí, se presentó, porque está mal, porque quiere ver a sus hijos. Hay más esfuerzo para atender a ese pobre hombre violento que anda a saber cómo lo criaron pobre, y por eso es que casi mata a la mujer. Uh-huh. O sea, no le dan el estatus de delincuente que le tienen que dar. Uh-huh. ¿Eh? Porque alguien que golpea a otra persona, ¿no?, está cometiendo un delito. Uh-huh. Uh-huh. Está totalmente naturalizado en las situaciones de violencia. Ajá. Y falta formación en los profesionales también. Y fíjate que nadie, ¿no?, toma como urgente, como muy necesario conseguir ya alimentos, vivienda, comida para esa mujer y esos chicos que quedan muchas veces fuera de su casa porque el violento encima no se mueve de ahí, ¿no? Y la mujer, al ver en peligro su vida y la de sus hijos, se tiene que ir a otro lugar, ¿no? Entonces ella tiene que ir a un refugio, que encima no hay tantos refugios, ¿no? Entonces generalmente la mujer tiene que volver a su casa y después la juzgan y le dicen que lo que pasa es que ella no hace nada para salir de situación, ¿no? Y es verdad, porque yo he escuchado últimamente más a alguien que trabaja mucho con este tema, ¿no? Es decir, cómo se prioriza que el varón como padre siga viendo a su hijo, ¿no? Bueno, entonces que saquen también a todos los que están en la cárcel, ¿no?, y que vayan, que vean a sus hijos, si este también es un delincuente, si golpea a una mujer, ¿eh? O sea, por golpear a una mujer es un delincuente, y sin embargo, ¿viste?, se presenta delante de juzgado, ¿no?, y dice: yo quiero ver a mis hijos, y bueno, enseguida le sale la visita a los hijos. Exacto, sí. Y entonces él empieza a manipular a esos hijos y sigue maltratando de varias formas tanto a la mujer como a los hijos, ¿eh? No hay una conciencia social, ¿no?, de que el que golpea a la mujer es un delincuente. Es un marido alterado, qué sé yo, que frustrado, un pobre, ¿no?, hombre que se desarrolló así porque sufrió mucho en su infancia. Pero no se hace esa conciencia. El que golpea a una mujer es un delincuente. No solamente que la golpea, sino que también la humilla o hace cosas que en ella produce un daño. Bueno, vamos al último tema de Viejas Brujas. Ya volvemos. Bueno, ahora dentro de... Bueno, sí, vamos a darle un tiempito a Gloria para que lo consiga. Y mientras nosotras, aprovecho para decir que Palmira, que está en Conectando Mujeres, Grupo de Ayuda Mutua, que está en Compostela, 1973, que lo hace los lunes de 14 a 16 y los sábados de 9 a 11, que se puede llegar hasta ahí desde el 182 y también con el 741, que hay que bajarse entre Trelles y Cruz Varela. Y bueno, Conectando Mujeres sigue trabajando, no salió de vacaciones ahora en las vacaciones de invierno, así que las mujeres pueden contar con ese lugar, ¿no? Y después de la Dirección Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Miguel, tenemos estos datos sobre dónde puede recurrir la mujer que sufre el maltrato, y puede hacerlo al Hospital Arcade, a la Dirección de la Mujer, que es en Paunero 1136. El teléfono es 4451-5847. Y también puede hacerlo en la Comisaría de la Mujer, que es Leandro en Alem, y la Comisaría Segunda de Bellavista, o la Comisaría Tercera de San Miguel Oeste. Después la Comisaría de la Mujer, que está acá en el cruce, que es la Ruta 8 y la Ruta 197. O si no, llamar a la Línea de la Mujer al 0800-666-8537. O en el Juzgado de Paz, en Paunero 1685, o en la Defensoría de Malvinas Argentinas, a la vuelta del Polo Sanitario. Ahora sí, ¿no? María Julián, ¿nos vamos a un tema? Dale.

y te devolvemos la llamada donde estés. Línea Aborto. Más información, menos riesgos. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago. Qué bonita. Es la que lucha. Ahora decido por dónde ando. Ahora... 13º Encuentro Regional de Mujeres del Oeste del Gran Buenos Aires. Nos encontramos a debatir sobre violencia, salud, aborto, tierra y vivienda, medio ambiente. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi hija. Sábado 21 de agosto, de 10 a 18 horas. En la Escuela Técnica número 3, Salta y Arieta, San Justo, La Matanza. Invita Comisión Organizadora 2010. Me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Alza de ir pa' acá y pa' allá con mi niño, a puerta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora, ahora me toca a mí. Bueno, estamos ya en despidiéndonos. Uh-huh. Bueno, a propósito del audio que hemos pasado, estamos todas las viejas brujas invitadas a ir a este preencuentro y preparándonos, ¿no?, para ir a luchar allá. A Entre, ¿no?, Ríos. Entre Ríos, sí. Entre Ríos. Yo quería contar que... ¿Tengo ahí? Quería contar que allá en Brasilia, bueno, conocí a Vivi, que es una compañera chilena, bueno, y con ella estuvimos participando de... Bueno, tengo todo yo acá, por eso se me escucha siempre ruido. Fuimos al campamento, porque el día que nosotros hicimos que estuvimos en el foro, aparecieron unas mujeres indígenas a denunciar a la policía de Lula, allá en Brasil, porque, bueno, las habían reprimido, ¿no? Porque ellas están de manifestación hace 7 meses en frente de los ministerios de allá de Brasil, reclamando por sus tierras, ¿no?, que les fueron sacadas allá. Y bueno, ellas acá mandaron un comunicado que son, bueno, las mujeres indígenas denuncian la brutalidad policial en la destrucción del campamento. Eso fue el 13 de julio. Después nosotras fuimos a visitar el campamento. Bueno, terrible cómo están viviendo en las condiciones, ¿no?, que están luchando ahí hace 7 meses, y yo no lo podía creer. Les decía de cómo es el método, no lo podía creer que acá, quizás en Argentina, la forma de lucha que hemos tenido para protestar, ¿no?, que fue el piquete, que fueron las manifestaciones, siempre fueron cambiando, ¿no?, fueron modificándose para no pasar a ser como parte del paisaje, ¿no? Y ellos hace 7 meses que están ahí, y yo no puedo creer que ninguno del gobierno se haya acercado a estas familias, sino que ya fueron reprimidas 4 veces por la policía, que llega a la noche y les saca las cosas. Las pocas cosas que tienen, como por ejemplo, qué sé yo, las frazadas, le sacaron las carpas a un compañero que estaba ahí tomando, que es parte de la prensa, ¿no?, de la difusión, también fue atacado. Bueno, le sacaron la cámara de fotos, le sacaron las entrevistas, le rompieron todo, ¿no?, papeles, agenda. Y bueno, una mujer producto de los golpes, perdió un embarazo de 3 meses. También, bueno, entre los heridos había niños de 2 y 4 años que fueron trasladados al hospital a causa de los efectos del gas pimienta. Por ejemplo, una niña de 12 años fue brutal y cobardemente golpeada con un chorro de aerosol de pimienta también en la cara por un oficial. Bueno, las manifestantes fueron detenidas sin cargos y uno de los enfermos necesitaba tomar antibióticos que se le fue denegado y aparte que se les quitó, ¿no? Ellas piden, las mujeres, a mí me parecía muy importante que esto sea conocido, ¿no? En todas partes. Nosotras allá hay una compañera que se llama Carola, que es colombiana, que está viviendo en Brasil, que está estudiando antropología y que, bueno, está ahí siendo una militante activa, ¿no? En defender los derechos de estas compañeras y estos compañeros que están acampando ahí, que son del movimiento indígena revolucionario. Bueno, nosotros quedamos comprometidas en que llegue a los medios, que se sepa lo que está pasando allá, porque en los medios de Brasil, como siempre, salen desprestigiando a este grupo, ¿no? Y bueno, ellas, las mujeres indígenas del campamento revolucionario, exigen que cese la violencia física, moral e institucional en contra de nuestros pueblos, tanto en la explanada, o sea, de los ministerios, como en varias tierras indígenas de Brasil, donde ellas decían: nosotros preferimos estar acá porque estar allá es la muerte, es morirse, porque al sacarle la tierra ya no tienen dónde sembrar su comida, dónde vivir, la sacaron. Y bueno, ellas están ahí hace 7 meses y bueno, terrible. La verdad que me conmovió un montón la gravedad, ¿no? Esto de sacarte de tu tierra, de tu lugar. Uh-huh. Y bueno, y todos los chiquitos también, y las chiquitas estando ahí, ¿no? Bueno, y quería comentar eso. Y también quería decir que... me encantó esa experiencia y quería saludar a mis compañeras, ¿no?, de allá, como Araceli, Miriam, Viviana, Rosa, Solange, mis compañeras allá en Brasil, que bueno, la pasé muy bien con ellas, aprendí un montón de cosas, ¿no? Y también otra compañera más que nos enseñó a escribir mensajes para los compañeros desde allá de Brasil en portugués. Por ejemplo, Elena se llama, una compañera de allá de Brasil, que nos ayudaba siempre a pedir la comida. Bueno, yo la quise mucho. Ella nos enseñó a decir, por ejemplo: vos sé querer ser meu enamorado por una noite, por ejemplo, sea que nosotros le podíamos decir a alguien que nos gustara. Y después, para escribirle: eu tengo saucer de vosé, de baiso, doma cobertor, besos. Yo tengo necesidad de usted debajo de mi cobertor, ¿no? De mis sábanas. Y después había que decirle como: O sea, vos te parecía que él era muy lindo, bueno, qué sé yo, no sé, uh-huh. Le ponías: vos sé muy gustoso. Así que esas fueron las palabras que aprendí. Sí, muy bien. Aparte de Lenshi, Lenshi, que era lejos, y Onshi, que era dónde. Y bueno, con eso me fui guiando. Se ve, bueno, que muy muy bien, te enseñó, sí. lo más. En Brasil lo que más me llamaba la atención era que todos querían saber quién era la Argentina. Ajá. O subías un taxi o algo: quién es la Argentina, quién es la Argentina, ¿no? Ajá. Era como, porque empezábamos con eso del tema del fútbol, ¿no? Maradona, Maradona, ¿viste? Ay, qué espanto. Que jugó mal, que qué sé yo, que Brasil y Argentina estuvieron mal. Y bueno, ahí a discutir política. Toda la pasión del fútbol. Toda la pasión del fútbol. Qué caso. Muy bueno estuvo. Bueno, entonces ya estamos llegando al final. Vamos a saludar a nuestro. Sí, ¿no? Acá nuestros... tengo que leer unos mensajitos. ¿Un mensajito? Uh-huh. Sí, que a dice: felicitaciones por el programa, Viejas Brujas, y muy interesante la experiencia de Brasil. Ya son internacionales. Y bueno, acá Natalia nos mandó otro mensajito que nos llegó por la mitad, que dice: estás volando, surcás los aires, mujer, y les hablas de revolución. Bueno, nos llegó eso. Qué hermoso. Es lindo, igual, por eso lo leí, porque, sí. Porque estaba volando en el avión. Ajá. Sí. Qué lindo. Ah, bueno, ella es... nosotros, bueno, tuvimos la beca por Lisandra, ¿no? La Articulación de Mujeres Brasileras, ¿no? Mm. Uh-huh. Que nos dieron la beca, muy bueno. El viaje en avión, allá estar en un hotel, ¿no? Todas esas comodidades. Muy bueno, muy agradecidas por toda esa experiencia. Uh-huh. Bueno, y este domingo es el... Vamos a continuar hablando de Brasil, por supuesto, porque Carolina tiene muchísima información para compartir. El domingo es el Día del Niño. El Día del Niño y la Niña. Así que, bueno, acá está Camila. Un beso muy grande para Camila, para todos los niños. Un besote muy grande para Lunita, para Martín, para Lely. Un besote para ellos. Bueno, que pasen... bueno, un lindo día. Uh-huh. Acá en el barrio las mamás se pueden acercar el sábado al bingo que se hace acá en el Belén para, ¿no?, recaudar fondos, para seguir sosteniendo lo de la radio. Y así que, bueno, seguramente habrá algunos premios, ¿no?, que se pueden llevar a sus casas, buenos para el Día del Niño también, ¿eh? Uh-huh. Así que, bueno, están todos invitados para este sábado, para el bingo. Ajá. Y a disfrutar mucho con los chicos, no se olviden, hay que disfrutar. Los más chiquitos y las nenas chiquitas tienen que, aunque sea ese día, ¿no? Sí, aunque se haya convertido en un día comercial, ¿no? Uh-huh. Para vender juguetes. Bueno, hay muchas familias que no le van a poder comprar juguetes ni nada, ¿no? Pero sí, es un buen día para aprovechar y darles tiempo, escucharlo, jugar, disfrutar. Uh-huh. De nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros sobrinos, sobrinas, ¿no? Uh-huh. Bueno, por ahí, no he podido comprar ningún juguete, por ahí se puede hacer algo, ¿no? Usando la creatividad, hacer alguna cosa, arreglar algún juguete también, qué sé yo, siempre hay una posibilidad de acercarse a los hijos y a las hijas. Hola, disfrutar. ¿Quieres hablar? ¿Mm? Uh-huh. Sí. Siempre cuestionando, bueno, que es un día comercial, ¿no? O sea... Bueno. Claro, porque podríamos decir que Día del Niño es todos los días, ¿no? Uh-huh. Todos los días. De nuestro, la niña. Y de la niña, claro. Tendrían que tener un juguete siempre. Los juguetes no tendría por qué faltarle a las nenas, a los nenes. ¿Mm? No tendría por qué. Sin embargo, sí que le falta. Uh-huh. Bueno, pero cuando se haga la revolución... Sí, cómo no. Va a estar distribuido de otra manera. Ah, ¿verdad? Quiero saludar también a Mauro. Mauro, que estuvo muy enfermo todo este tiempo. Y bueno, nosotras en Huellas nos estábamos acercando a través de un proyecto en común. Y bueno, que se recupere. La verdad que este invierno es muy cruel, ¿no? El frío nos ha tratado muy, muy mal y las enfermedades estas de gripe y se complican, ¿no? Así que él, mucha fuerza y que se recupere bien.